Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal, amigos de la radio DDD, Radio Defensa del Deudor? Está al aire una vez más, totalmente en vivo y en directo, cuando en este momento son las 9 de la noche con 5 minutos en punto en la Ciudad de México, Distrito Federal. Qué gusto que nos acompañen esta calurosa noche aquí en la capital del país. Mi amigo Helmi, productor de estos programas, ya se encuentra en los controles, ya listísimo para apoyarnos en esta transmisión. Helmi, te mando un abrazo, qué bueno que estás con nosotros esta noche. Y un servidor y amigo de todos ustedes, Ángel González, ya está también listo para transmitir. Este es su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica. Algo que en verdad les va a ayudar a resolver, a solucionar sus problemas de deudas. Qué gusto, qué bueno que están con nosotros. Ya en Twitter, ya muchas personas acompañándonos. Vamos rapidísimo a nuestro Twitter, porque luego nos dicen, Ángel, ¿y los saludos para los tuiteros? Sí, por ejemplo, aquí ya está Fer con una pregunta. Mauro también ya nos está retuiteando. Asesor In Pacel, Maciel, Rudy. Diana Niño, Ana Laura, muchas gracias a todos nuestros amigos de la comunidad tuitera por acompañarnos esta noche. Portal Económico UIS, J. Andrés, Finanzas y Tributos. Dice J. Andrés, de cada 100 pesos que recibe un colombiano, a nuestros amigos de Colombia, hoy estuvieron muy fuerte su presencia, estuvo muy fuerte su presencia en nuestro programa de la tarde. Y ahorita aquí están, miren, dice J. Andrés, que de cada 100 pesos que recibe un colombiano, 21 son para pagar deudas, reveló Banco de la República. Hay alta morosidad allá en Colombia también con las tarjetas de crédito, para que vean que no es nada más aquí. Repretel dice que entidades financieras redujeron plazo para pagar deudas con tarjeta, eso también allá en Colombia. Yo, Kauri Arias nos manda saludos. Dice, todo era mejor cuando no trabajaba, me lo pagaban todo y no tenía deudas con préstamos y tarjetas, dice yo, Kauri Arias. Noticias Reloj, deudas de ticos con tarjetas de crédito suben a 638 mil millones. ¡Wow! No, ahí está durísimo el problema, ¿eh? Durísimo, qué barbaridad. Franklin Morón, chamo, en Banco de Venezuela te dejan pasar las deudas de las otras tarjetas a la de Venezuela a una tasa del 17%. 12% menos, pues, se oye bien, estuve checando eso el otro día, y el banco este bolivariano que le llaman de Venezuela, como le pertenece al gobierno, pues maneja unas tasas, digamos que podría parecer, porque no lo estudié a fondo la verdad, podría parecer que en verdad para apoyar a la comunidad de deudores allá en Venezuela, y qué gusto, ojalá y sea así. Para que ayuden a muchísima gente que tiene deudas por allá, porque allá también está crítico todo, en todo el planeta, ¿eh? No crean que el problema de las deudas de tarjetas de crédito es exclusivo de México, no. No, en todo el planeta, hasta en los países más ricos que se puedan imaginar, el índice de morosidad se está disparando muchísimo, sobre todo en lo que a préstamos personales se refiere, por medio de efectivo directamente en ventanilla o en cajero automático, o en las famosas tarjetas de crédito. Esto es a nivel mundial. Estamos viendo cómo se está colapsando la economía del planeta. Y es necesario que pues, los altos mandos, ya no voy a decir los gobiernos de los países, porque ya no sabe bien quién gobierna, si los bancos o los presidentes o cómo está el asunto. Me gustaría que los altos mandos que manejan la economía mundial, por ser un poco más preciso, pues hicieran algo, ¿no? Antes de que esto colapse por completo y dejen en la ruina a miles de millones de seres humanos. Porque esto es lo que va a ocurrir a la larga, si seguimos por esta línea. Y aquí en México vemos claras señales de que así va siendo. Yo sé que muchos de ustedes pasaron crisis fuertísimas y lograron salir sin mayor problema, ¿no? Por ejemplo, esta famosa crisis del 95, que afectó pero muchísimo al país y aún así muchos pasaron sus deudas, las sacaron, las pagaron sin ningún problema. En cambio, esta crisis del 2008 que venimos arrastrando, que el gobierno nos dice que no pasa nada, que todo está en orden, pues podemos ver, podemos palpar que no es así. su economía, les garantizo que de la mayoría de ustedes jamás se había visto tan, pero tan afectada. Bueno, pues muchos saludos a todos nuestros amigos tuiteros. Enseguida me voy con ustedes porque tienen algunas preguntas. Pero vámonos ya con mis amigos del chat. Wow, no, sí, muchas preguntas hoy en el chat. Perdón, en el chat, sí, también. En el chat y en nuestro Twitter también hay preguntas. Ahorita las vamos a resolver. Vamos rápido a enviar saludos a nuestros amigos que sintonizan nuestro programa de radio en Centro y Sudamérica, en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Argentina, en Chile. Les mando un saludo en Argentina. Me comentan que está muy fuerte el movimiento de defensa del deudor por allá. Y qué gusto. Les mando un abrazo hasta allá. En España también por ahí nos están sintonizando. En Canadá les mando saludos a las personas que nos escuchan en Canadá. En el Reino Unido también hay gente que escucha la radio de la defensa del deudor. En Estados Unidos mucha gente nos escucha. Saludos hasta la Unión Americana. Y en México, por supuesto, un saludo muy especial a mis queridos radioescuchas que nos sintonizan a lo largo y ancho de la República Mexicana. Qué bueno que nos acompañan esta noche. Y vamos al chat a mandar saludos y ya a comenzar a resolver dudas. Nuestro teléfono, ya se me estaba olvidando. Nuestro teléfono en cabina ya está funcionando, ya está listo, ya está conectado. El teléfono es el 0155, la alada aquí a la capital del país, desde el interior de la República, marquen 0155. El número 59-16-0410. 59-16-0410. Por si gustan llamarnos, platicar con nosotros, aquí estamos a sus órdenes. Periquita 71, te mando un saludo muy afectuoso. Mi amigo Gel, mi productor de estos programas, ya está por aquí. Alexa, Crayola, Carlos Ángel, John, Francisco. Qué bueno que nos acompaña. Vámonos ya a responder preguntas en nuestro chat de la estación. Y ahorita también nos vamos al Twitter. Dice Alexa en nuestro chat, vénganse para acá, el chat está muy bueno, www.radiodd.org, radiodd.org, vénganse, platiquen con nosotros. Dice Alexa que si podríamos hablar acerca de que a partir del próximo 15 de octubre del año 2012, se podrán olvidar de que les notifiquen una demanda en su domicilio. Gracias. Sí, esto es un sistema que estamos manejando para nuestros amigos afiliados. Antes de ir a este tema, estamos recibiendo una llamada telefónica aquí en cabina. Vamos a responderla. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Radio DDD. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Carlos Osvaya. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿De dónde nos llamas? Bien, Ángel, de aquí del Distrito Federal. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu problema? Mira, lo que pasa... Bueno, yo soy afiliado con ustedes. Perfecto. Mi problema es que tengo dos tarjetas con Bancomer y que me están atosigando los bufetes. Los cobradores, te están llame y llame. Recuperación crediticia, con eso tengo una tarjeta. Ajá. Recuperación crediticia de México. Sí. Y el otro es con Corporativo Legacy. Uy, estos de Legacy, que están ahí en Tlalpan. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, mira, con una tarjeta, mi problema de que dejé de pagar el 22 de octavo del 9. Ok, perfecto. Cuando dejé de pagar, mi saldo era de 63,317. Sí. Y a la fecha me están cobrando, pues está todo bien disparado, 310,241.58. Ay, ahora sí se volaron la barda, ¿eh? No, pues seguramente se quieren ir de viaje a Europa, a costa tuya, ¿eh? Y la otra, pues está por lo mismo, porque yo dejé de pagar con ellos y el monto era de 136,493. Ajá. Y a la fecha me están cobrando estos señores. Sí. 798,000 pesos. No, hombre, pues están medio mal de la cabeza. ¿Has sacado últimamente tu reporte especial en el Buró de Crédito? Mira, lo que pasa es que me pierdo en todos los links que tienes. Ajá. Y no sé cómo. No te preocupes, mira, te voy a dar la dirección electrónica, es muy fácil. Vas a ingresar a www.burodecredito.com.mx. ¿Sí? Burodecredito. .com.mx. Ok. ¿Sí? Ahí vas a seguir las instrucciones, vas a llegar a un punto en el que hay una opción que se llama Score, dice ahí. Sí. Viene ya señalada por default. Quítale la bolita y viene señalada con una bolita, se la quitas con el mouse. Sí. Porque si le pides el score te va a cobrar 58 pesos más IVA, ¿sí? Sí. Si la pides sin score, es gratis. Ok, sigues las instrucciones que ahí te va a ir indicando y vas a obtener tu reporte especial. Así vas a saber en realidad cuánto es lo que debes a la fecha, ¿sí? Para que no te creas de los cuentos, de las exageraciones, de los excesos de los cobradores. Ya sabes cómo son, ¿no? No necesito platicarte. Claro. Tú ya los conoces. Bueno, esta información es nada más meramente para que sepas bien cómo está tu asunto. Pero recuerda que como tú estás afiliado a Defensa del Deudor, al momento que hagamos la negociación la vamos a hacer sobre lo que tú debías cuando dejaste de pagar, ¿ok? Ok. Sí, sobre esa cantidad es sobre la que vamos a buscar el descuento. Entonces, pues tú no te preocupes mucho por lo que te digan los cobradores, sigue así como vas. De cualquier forma, a partir del día 15 de octubre, 15 del presente, ya le vas a poder notificar el domicilio de nuestras oficinas centrales en Xola, en la Narvarte, para que cualquier notificación de carácter judicial llegue ahí con nosotros, ¿sí? Y ya estamos a punto de que se apruebe una nueva ley en el Senado de la República para que estas llamadas donde hostigan, amenazan y presionan al deudor se tipifiquen como delito. Y ahí tú nos llamas, oye, ¿sabes qué? Me están amenazando, es legaxi. Y lo que vamos a hacer nosotros es presentar la denuncia en representación tuya ante el Ministerio Público para que corran al cobrador, porque no lo van a meter a la cárcel, eso es muy difícil. Pero de que lo van a correr, lo van a correr. Y entonces ya te tocará un cobrador que se va a tener que ir, pero derechito, porque si se pasa de listo, igual pierde su chamba, ¿ok? Ok. O sea, tú no te preocupes, aquí estamos trabajando para protegerlos a todos ustedes. Ok, Ángel. ¿Sale? Bueno, pues estamos para servirte. ¿Qué pasó? Mira, también extravié, se traspapeló mi contraseña y no puedo recuperar mi perfil. No te preocupes, mando un correo a contacto, ajá, @, ¿sí? defensadeldeudor, ajá, .org, ¿sí? Y ahí nos pones en el asunto que no puedes recuperar tu contraseña o como quieras, a modo de que identifiquemos cuál es tu problema. Y nos explicas ahí, tienes que mandarlo desde el correo electrónico con el que te registraste en el foro, ¿ok? Y a vuelta de correo te van a mandar el enlace para que recuperes tu contraseña y todos los datos que necesites. Ok, Ángel, y la última. Venga, venga. Por el monto que me están, cobrando. Sí. Y me pueden embargar. Claro, te pueden embargar hasta por $1,000, pero tú estás afiliado con nosotros, mira. Supongamos que mañana te llegan a notificar, ¿sí? Llega el actuario y el abogado del banco. Lo primero que haces es comunicarte con nosotros. En tu contrato, como afiliado, vienen nuestros números telefónicos de emergencia, ¿sí? Ahí nos vas a llamar a cualquiera de esos números de emergencia y uno de nosotros te va a brindar la asesoría ahí en tiempo real. Lo que vas a hacer es comunicarnos con el abogado del banco. Nosotros vamos a hablar con él. Te garantizamos que no te van a embargar nada, ni un cepillo de dientes se van a llevar de tu casa. Y ahora con la nueva modalidad, a partir del 15, donde ya vas a poder dar el domicilio legalmente de Defensa del Deudor para recibir cualquier tipo de notificación de carácter judicial, pues ya si te llegan a demandar, pues ya la notificación va a llegar a nuestras oficinas. Ya nosotros te avisaremos, o sea, que tú no tengas tampoco esa preocupación, ¿ok? Ok, Ángel. Bueno, pues un placer haberte atendido, mi estimado. Muchas gracias. Hombre, cuídate. Hasta luego. Bueno, pues para que vean todo lo que estamos haciendo aquí en Defensa del Deudor, para que ustedes vivan tranquilos, porque ustedes son deudores, bajo ninguna circunstancia son delincuentes. Y aquí lo que vamos a hacer es ayudar a todos ustedes para que puedan pagar sus deudas, porque sí, es bien justo que se pague lo que se debe, pero que se paguen cantidades justas, por supuesto, sin intereses inflados, sin exageraciones, y en condiciones dignas. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo aquí en Defensa del Deudor. Para que ustedes tengan esa tranquilidad, para que ustedes se puedan enfocar, que no se me distraigan con embargos, con cartitas, con llamadas, que ustedes se enfoquen en lo importante, en resolver su problema, porque aquí bajo ninguna circunstancia les vamos a decir, pues nosotros te cuidamos y tú haz concha, ¿no? No pagues, no, jamás, nunca vamos a cultivar la cultura del no pago. Tenemos una obligación, tenemos la responsabilidad moral, sobre todas las cosas moral, de pagar nuestras deudas, por supuesto. Pero hay que hacerlo de forma adecuada. No se vale que me los estén amenazando, que me los estén hostigando. Muchos de ustedes hasta su empleo han perdido porque les bloquean el conmutador del trabajo y obviamente pues, sus jefes se molestan. Todo eso se va a acabar ya. Estamos a unas cuantas semanas de lograr nuestro objetivo de esto que tenía como un año que veníamos arrastrando, que estuvimos duro y dale, que nos dijeron, ¿sabes qué? Deja que pasen las elecciones para que podamos ya comenzar con estas iniciativas, con estas propuestas en el Congreso, en el Senado. para que se apruebe y entonces sí sea ley que estas llamadas de cobranza hostigantes, amenazantes, abusivas, se conviertan en un delito. Y van a ver ustedes el cambio radical en cuanto a esta ley se apruebe. Estamos a semanas, quizá a meses en el peor de los casos, pero ya prácticamente a nada de que esto sea una realidad. Y entonces ustedes tengan la tranquilidad de llamar a sus representantes legales aquí en Defensa del Deudor y nos digan, ¿sabes qué, Defensa del Deudor? Mira, este despacho la verdad ya me tiene harto. Ya me bloqueó el conmutador del trabajo. El nombre de la persona que me llama es este. Seguramente no es el verdadero. Lo que nos interesa es el despacho. ¿Por qué? Porque la denuncia, nosotros en representación de ustedes, como sus abogados que somos, la vamos a interponer en el Ministerio Público contra quien resulte responsable que trabaje en el despacho fulano de tal. ¿Sí? El nombre se los vamos a dar tentativamente, a lo mejor es real, lo más seguro es que no. Pero ¿qué va a pasar? El despacho va a empezar a recibir denuncias. Va a decir, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué tantas? Bueno, porque mis cobradores están actuando mal. ¿Quién lleva la cuenta de este señor? No, fulano de tal. Me lo corres de inmediato porque nos va a meter en un lío ya de carácter legal. Y a mí como despacho, de por sí mi imagen está, pero bastante dañada. No quiero ya tener problemas con la ley. Porque ahora sí van a ser problemas legales. Y no les va a quedar de otra. Y precisamente hoy por la tarde nos llegó un correo electrónico donde nos amenazaban y nos decían que le paráramos. Porque si no, a nosotros no nos asustan, señores. Nos la sabemos de ida y vuelta. Así que aquí los esperamos en nuestras oficinas por si gustan aclarar cualquier cosa. Miedo no tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos la razón de nuestro lado. Esta gente que está con Defensa del Deudor quiere pagar sus deudas. Es gente responsable. Son personas que si tuvieran el dinero hoy mismo pagaban. Pero por desgracia atraviesan una situación económica adversa. Es algo que les tiene que entrar en la cabeza por fuerza. Y hay de ustedes si desean hacer una tontería porque nos vamos pero con todo. Así de sencillo. Bueno, pues ahora sí, vámonos. Aquí me decía Alexa que qué onda con esto del cambio. Pues ya lo dije un poco en esta llamada telefónica. A partir del 15, nosotros en su representación vamos a poder recibir en nuestro domicilio legal, en nuestras oficinas centrales en Xola 1902 en la colonia Narvarte, cualquier requerimiento de carácter judicial. Ya con esto ustedes se olvidan. Viven en Monterrey, viven en Oaxaca, viven en Veracruz, vivan donde vivan. Van a dar la dirección de aquí del Distrito Federal de Defensa del Deudor para que, si los demandan, la notificación ya no llegue en su casa. Así ustedes ya no tienen ese pendiente, ¿no? De que toquen a la puerta y sea el actuario y esté alguna persona enfermita en su casa o su mamá esté sola o lo que sea, dependiendo de su caso particular. Ya no tienen que preocuparse ya ni por eso. Ya la notificación llega a nuestras oficinas, nosotros la recibimos en representación de ustedes. Se retira el actuario, se retira el abogado, porque a nosotros ¿qué nos van a embargar? No pueden embargarnos nada. Y listo, ya nosotros les llamaremos con calma, ¿sabes qué? Mira, aquí ya nos llegó tu notificación, ya estamos analizando la copia de la demanda para ver por dónde le vamos a pegar, para elaborar la contestación, meterla en tiempo y forma. Tú no te preocupes, vamos a estar en contacto permanente contigo, dándote ahí la información dependiendo cómo avance la negociación, las distintas etapas procesales del juicio, etcétera. Ustedes no tienen nada que hacer más que echarle muchas ganas al ahorro. De eso se trata, mi estimadísima Alexa. Y esto lo van a poder hacer a partir ya del 15 de octubre. Con toda la tranquilidad, aunque tengan deudas en el banco, van a saber que su dirección a partir de ese momento ya es otra. No den mayor explicación, dígale, me voy a cambiar de casa. Aquí está mi comprobante de domicilio. Si no me quieres tomar tú el nuevo domicilio, adelante, pero la casa donde yo estaba va a estar sola, va a estar vacía. Mi nuevo domicilio es Xola 1902 en el Distrito Federal, en la colonia Narvarte. Y aquí está mi comprobante. Si necesitan comprobante, nos avisan, se los enviamos por correo electrónico. Y listo. Ustedes nomás lo imprimen y lo llevan al banco. Con esa tranquilidad. Así de fácil. Dice Crayola que si puede guardar dinero en una tarjeta de débito Bancomer cuando dejó un adeudo en una financiera hace 5 años. Mientras no sea deuda con Bancomer, mientras no tenga nada que ver con Bancomer, lo puedes dejar ahí sin ningún problema, Crayola. ¿Por qué? Porque pues un banco no le va a soltar dinero a otro banco o a una financiera bajo ninguna circunstancia. Ese dinero lo tiene el banco y lo está usando para su, pues para su conveniencia, ¿no? Para hacerlo crecer, para hacerse más rico, está jineteando tu lana. Bajo ninguna circunstancia se la va a soltar a una financiera o a un banco de la competencia. No te preocupes, lo puedes guardar sin problema. Carlos Ángel dice que muy buenas noches, solo para informarnos que ya habló con una señorita para ver lo de su papelería. Y solo quería confirmarnos. Perfecto, mi estimado Carlos Ángel, qué gusto. Y disculpa, luego llega a suceder, ¿no? Que se nos traspapela o hay algún inconveniente o algún contratiempo con alguno de nuestros procesos. Pero mira, la comunicación lo resuelve todo. Dice John dice que quisiera nuestro apoyo hacia alguna duda que tiene con respecto a unas deudas. Le debe a Banamex una cantidad de dinero, entre una tarjeta de crédito y un préstamo de nómina. La verdad, ya no puede estar tranquilo con tantas deudas. Y es mucha su preocupación el que no le alcance para su quincena, todo por estar pagando ahí. Y es el caso típico, John, donde ustedes viven y trabajan para el banco. ¿Quiere saber si deja de pagar la tarjeta de crédito? Si Banamex se puede cobrar de su nómina. Está nervioso de que eso pueda pasar. Del otro crédito de nómina se lo descuentan directamente. Por desgracia sí, John. Por desgracia sí, es bastante común. Banamex no lo hace, digamos, con la misma frecuencia que Bancomer, por ejemplo, pero sí lo llega a hacer. Entonces no vale la pena que te arriesgues. En tu trabajo solicita que te depositen en otro banco. Y le dices, ¿qué? Mira, necesito que me depositen en otro banco porque tengo un altercado, tengo una disputa con el banco en estos momentos. Y se quieren cobrar de ahí, de mi nómina. Entonces, que te apoyen en tu trabajo para que te paguen en otro banco algunos meses en lo que se soluciona este problema, mi estimado John, porque pues no vale la pena, repito, que te arriesgues y un buen día, más que ya viene el aguinaldo y todo eso, ¿no? Vayas a llegar y pelas gallo, ya no haya ni un centavo. No vale la pena que te arriesgues. Dice John, directamente tendría que juntar para pagarlo todo, lo quiere pagar, no se niega, pero necesita ver qué se puede hacer, ojalá lo asesoremos. Claro que sí, John, lo que tienes que hacer es eso que te digo, busca que te paguen en otro banco, eso es pero vital. Ya luego podremos ver lo de la suspensión provisional de pagos, lo de negociar la deuda, buscando una quita para que pagues con un buen descuento y te olvides de esas deudas para siempre. Pero aquí el primer paso es evitar el cobro a lo chino, porque si no, te digo, el día menos pensado te pueden dejar como la magnífica, sin cosa alguna, mi estimado John. Vamos con Francisco en nuestro chat de la estación. Todo esto es en nuestro chat de la estación, www.radiodd.org. Hoy ya, hoy, ¿qué estamos? 11 de octubre del año 2012. Francisco dice que recibió una tarjeta de crédito del Banco Banamex. Según él, estaba en el buró de crédito. ¿Ya lo habrán sacado del buró? ¿O a qué se deberá que le facilitaron dicha tarjeta? Bueno, primero aclarar. Todos estamos en el buró de crédito a partir de que comenzamos a hacer uso de estos productos financieros, préstamos personales, tarjetas de crédito, hipotecarios, automotrices, etcétera. En ese momento ya estamos en el buró. Lo que cambia, mi estimado Francisco, es la calificación, que puede ser buena si vamos al día con nuestros pagos, o puede ser mala o muy mala si nos atrasamos o dejamos de pagar. Pero en general, todos estamos en el buró de crédito. Así las cosas, lo más seguro, mi estimado Francisco, es que haya habido un error por ahí porque lo llegan a cometer los bancos y por eso te facilitaron esta tarjeta de crédito. Mi consejo, si tienes deudas, no la uses. Regrésala, cancélala. Si no piensas usarla, cancélala, por favor. No la vayas a guardar, no vayas a decir, bueno, es que no la voy a activar. No, regrésala y que te la cancelen. Diles, no me interesa su tarjeta porque ahorita tengo hasta el cuello de deudas. Y lo que están haciendo es pues meterme más en el hoyo, señores, por favor, no sean irresponsables, tengan su tarjeta. Y listo, porque si no la cancelas, al rato va pues tener sorpresas desagradables, como que en una de esas te estén cobrando anualidades acumuladas y comisiones y no sé qué tanto luego cobran por las tarjetas, seguros que luego ni solicitamos. Entonces, importante, cancélala. Si tienes deudas, mi recomendación definitiva, no la uses y regrésala. Dice Eduardo Flores que quiere afiliarse con nosotros, que si le podemos indicar cuáles son los requisitos y también si el primero se puede hacer de manera diferida. Si el primer pago se puede hacer de manera diferida. Claro que sí, mi estimado Eduardo Flores. La inscripción cuesta $850. Todavía este mes cuesta $850. A partir del 1 de noviembre va a subir. Poquito, no crean mucho, pero sí va a subir. Entonces, si te quieres afiliar, aprovecha este mes que todavía sigue al mismo precio que hace 3 años la afiliación. Lo puedes hacer el pago, por supuesto, de manera diferida, hasta en 4 exhibiciones, como tú prefieras. Y la mensualidad es de $150 masiva. Ya con eso cuentas con absolutamente todos los servicios que proporcionamos. Defensa legal. Nosotros vamos a recibir cualquier notificación de carácter judicial. Ya olvídalo, ya no van a llegar a tu casa. Vamos a negociar las deudas por ti, que es importantísimo. Ya con eso evitas, pero que definitivo te vayan a ver la cara con un descuento falso. Aparte de que, digan lo que digan, nosotros conseguimos mejor descuento que en cualquier otro lado. El mejor descuento. En ningún lado van a obtener descuentos como los que les conseguimos aquí. Les digan lo que les digan, ¿eh? Y si no, que se los pongan por escrito. Dile, ah, tú vas a conseguir un descuento mejor o igual que defensa del deudor. Va, pónmelo por escrito. Si no, pues a las palabras se las lleva el viento, porque cualquiera les puede decir, yo te consigo el mismo descuento. Ah, pero a ver, venga, papelito, habla. Nosotros somos los únicos que ofrecemos estos descuentos con un contrato de mandato que ustedes pueden llevar a revisar con el abogado de su preferencia, lo pueden llevar a la Profeco, a donde gusten, y les van a decir que está perfectamente apegado a derecho, que todo está en orden, para que vean la confianza que tenemos en nuestros servicios. Dice Beri Mosita, muy buenas noches, Beri Mosita. Euler Mex, ¿cuánto tiempo le tendrá sus cuentas del buró? Le tendrán sus cuentas en el buró. Tiene aproximadamente 3 años de mora total. Está afiliado con nosotros. ¿Después de esas fechas podrá obtener nuevos créditos aun si no las paga? No. Si no pagas tus deudas, vas a quedar ahí con una penalización que te va a afectar por muchos, muchos años. No creas que a los 6 años necesariamente esas calificaciones se eliminan, porque el tiempo comienza a contar a partir de la última actualización que haga tu acreedor. Y esa actualización la puede hacer en cualquier momento y las veces que quiera. Podrías estar en el día 364 de tu quinto año con la mala nota en el buró, y si ese día tu acreedor actualiza, a partir de ese día corren otros 6 años. Así tenemos gente que lleva 10, 12, 15 años con malas notas en el buró, nadie les presta nada. Aparte, por supuesto, Euler-Mex, está el riesgo inherente de que te vayan a demandar en una de esas, ¿no? A lo mejor no el banco al que le debes, pero venden la cartera, y el nuevo adquiriente ya lo ve como negocio, ya no es lo mismo. Y si no le pagas a este porque por algo está invirtiendo su dinero, se va a ir con todo. Entonces, abusados. Hay que tomar las cosas como son, con la responsabilidad que se deben de tomar. Lo ideal, Euler-Mex, si estás afiliado, es para que nosotros te ayudemos a que pagues esas deudas, a que salgas de deudas y más adelante pues vuelvas a obtener créditos, ¿no? A lo mejor no de inicio. Al principio te van a prestar muy poquito, pero conforme tú vayas liquidando estas líneas de crédito bajitas, te las van a ir incrementando, y al rato, a los 2, 3, 4 años, te van a prestar para una casa, para un coche, porque al final del día los bancos se manejan como la mafia, no los van a dejar ir tan fácilmente, ustedes son dinero para el banco, entonces le conviene al banco que se mantengan ahí ustedes todo el tiempo. Cuidado también con eso. Si ya vivimos esta experiencia de no poder pagar nuestras obligaciones financieras, pues que nos sirva, por supuesto, para el futuro todo este conocimiento, y entonces manejemos nuestras finanzas de manera adecuada. Ya sabremos perfectamente bien nuestro nivel de endeudamiento y ya no lo vamos a sobrepasar, por supuesto. Dice Miriam, muy buenas noches Miriam, que quiere que la asesoremos y la ayudemos a pagar sus deudas. Tiene una con Compartamos en un grupo que nunca pagaron. Esos grupos son nefastos. Por favor, un consejo, queridos radioescuchas, no participen en esos préstamos grupales, en esos donde son solidarios, avales unos de otros. No, por favor, porque tenemos de casos donde con uno que no paga, se colapsa este grupo y comienzan los problemas. Luego otro no quiere pagar y el otro tampoco. Y al único responsable o que tiene bienes o que es candidato para una demanda porque al acreedor le conviene demandarlo a él, es el único perjudicado. Por favor, no se metan en esos préstamos grupales. Y muchos fraudes, ¿eh? Hemos oído de fraudes donde el tesorero no hace los pagos y se va con la lana y deja al grupo chiflando en la loma. Por favor, no le entren, no vale la pena. Bueno, continuando con el caso de Miriam. Nunca pagaron, la tesorera, fíjense nomás, la tesorera nunca pagó lo que estaba yo diciendo. Y ahora le llegó una notificación de último aviso extrajudicial y dice demanda autorizada. En realidad ella ya pagó y hasta ahorró en la cuenta que abren para que se vaya ahorrando y no le dieron nada, y sin embargo ahora le están cobrando el mismo monto que le dieron, que son 5,000 pesos y fracción. Pero si ella pagó, ¿qué puede hacer? El grupo se deshizo. Pues nada, desafortunadamente ante la ley, Miriam, tú estás igualmente obligada a pagar la deuda, aunque hayas pagado, porque tú eres aval de los demás. Si los demás no pagan y te pueden cobrar a ti, si el acreedor dice, ¿sabes qué? Miriam sí tiene un carrito, Miriam sí tiene cositas interesantes, Miriam sí tiene una posición económica más desahogada, pues el acreedor se va a ir sobre de ti con todo, porque los demás pues no tienen dinero. No, ni los va a molestar. Por injusto que se escuche, así es. Porque, repito, ante la ley, Miriam, tú eres aval. Y estás igualmente obligada a pagar la deuda. Aunque tú hayas pagado todo, aunque tú religiosamente hayas pagado hasta el último centavo, eso no importa. Por eso les digo, esos créditos grupales, huyan de ellos, por favor, no participen. Y dice Miriam, ¿cómo sabe cuando una demanda autorizada, cuando es una demanda autorizada extrajudicial? ¿Podemos hablar de eso, por favor? Sí, mira, extrajudicial quiere decir todo lo contrario a judicial. De momento no te han demandado. Todo cobro que no tenga que ver con los juzgados, que sea entre particulares, como los despachos de cobranza, por ejemplo, es extrajudicial, ¿sí? Porque eso quiere decir extrajudicial, por fuera de los juzgados. Cualquier cobro donde ya existe un proceso legal es judicial, porque ya estamos llamando a un juzgado para que nos ayude con la cobranza, por ejemplo. Ahí ya hay un proceso que se denomina juicio ejecutivo mercantil o juicio ordinario mercantil, dependiendo del tiempo que lleve la deuda. En tu caso, Miriam, todavía no te demandan, pero si el acreedor quiere, te puede demandar a ti nomás. Y a los demás no hacerles nada y embargarte a ti nada más para cobrar la deuda. De ese tamaño es el problema que existe con estos créditos grupales. Helvin, muy buenas noches, amigo. Le manda saludos a todos. Dice Francisco que está solicitando su reporte de crédito para saber a quién le va a pagar lo que le debe. En la sección que dice solicitud por vía email, pide email y una contraseña. ¿Esa contraseña que le pide es contraseña del correo o es una contraseña cualquiera? Es una contraseña cualquiera, mi estimado Francisco, para que puedas abrir tu reporte cuando te llegue. Que nada más tú lo puedas abrir. Berimosita. Sí, exacto. Es la contraseña para que pueda abrir su reporte, no es la de su mail. Sí, ustedes ponen la contraseña que quieran. Para que cuando les llegue el reporte, como viene protegido por su seguridad, solamente ustedes con la contraseña que eligieron lo puedan abrir. Megadeudor, muy buenas noches, ¿cómo estás? Dice Carlos Ángel que leyó una hoja que dice emplazamiento extrajudicial. Volvemos con la palabra extrajudicial, no se preocupen. Todo acto extrajudicial, nada tiene que ver con los juzgados, nada. Es entre civiles, entre particulares únicamente. Es una acción de cobro normal. Como si yo le fuera a cobrar a mi vecino porque le presté 100 pesos, ese es un cobro extrajudicial. A ejecutarse en 24 horas, le dicen a Carlos Ángel, que debe 45 mil y que con 27 mil queda liquidado. ¿Qué haces? ¿Espera o intenta conseguir ese dinero? No, pues espérate, ¿cómo crees, mi estimado Carlos? Mira, tú tranquilo y ellos nerviosos. Tú llévate la relajada, no te precipites ni te sientas presionado. No caigas en su juego. Para eso estamos nosotros, para ayudarte, para darte tranquilidad. No consigues el dinero, llévatelo tranquilo. Ya se podrá negociar en su momento un descuento mucho mayor. A lo mejor ni siquiera debes 45, a lo mejor debes menos. Y sí, vaquero, y sí, ya llegará el momento. Dice Leoncito 74, ¿cómo estás? Le manda saludos a todo el foro. Hoy le hablaron de un bufete jurídico fiscal. Ay, estos señores. Para cobrarle 57 mil pesos y fracción, y que puede saldar con 28. Vean nomás cómo, híjole, hasta aparece en periquitos, ¿no? Repiten y repiten lo mismo los cobradores. Que puede pagar en parcialidades de hoy hasta el 5 de diciembre. Le solicitó carta, pero le dijeron que no, que hasta que pague. No, pues dile, ¿sabes qué? Pues no pago hasta que me mandes la carta. Dile, ¿o qué? ¿O a poco yo fui al banco y me paré en la ventanilla y le dije a la cajera, oiga, préstame 50 mil pesos, ¿no? Se los pago en 15 días. Y ya que se los pague, ya le firmo el contrato, ¿no? O ya que me los dé, vengo la otra semana y le firmo ahí el contrato. Pues claro que no, lo mismo aplica. Diles, mi estimado Leoncito 74, no me vas a mandar la carta, no te voy a pagar. Y les puedes enviar el reportaje que tuvimos con el periódico El Economista, donde hablamos de las cartas convenio. El reportaje que tuvimos apenas hace un par de semanas para Foro TV, para el programa más importante de economía en televisión abierta del país, para el programa Economía de Mercado, donde nuestro director del área jurídica, mi estimadísimo licenciado José Vázquez, habla de este asunto de la carta convenio, que es fundamental para que ustedes tengan seguridad al momento de negociar. No, 174, ignóralos, háganles saber, si ustedes están afiliados a Defensa del Deudor, díganle al cobrador, ¿sabes qué, cobrador? Yo estoy afiliado a Defensa del Deudor y no voy a pagar si no me mandas carta convenio, así de sencillo. Y el cobrador seguramente gritará y se enojará, pero bueno, hasta ahí va a poder llegar el pobre sujeto, hasta ese es su nivel máximo. De potencial. No tiene la capacidad de llegar a más. Entonces, ustedes tranquilos, ellos nerviosos, nosotros vamos a resolver esto en su momento. Dice Alejandra que, hombre, no tienes nada que agradecer, es afiliada mi amiga a Alejandra. La agencia de cobradores le preguntaron el nombre de su representante legal de Defensa del Deudor. ¿Puede dar el número de teléfono de Defensa del Deudor o dar el nombre de alguien? Puedes dar el nombre de nuestro director del área jurídica, fíjate bien, licenciado José Vázquez Chávez. Licenciado en Derecho, José Vázquez Chávez, mi queridísimo amigo. Él es el director general de nuestra área jurídica, el que se encarga de manejar cualquier proceso judicial. Y el número telefónico, dile, ¿sabes qué? Ahí están en la página de internet. Ten la página, llámale si quieres. Todo, no te molestes, mi estimadísima Alejandra. Recuerden que los números telefónicos de nuestras oficinas son para ustedes, para poderlos atender a todos ustedes. Si se los damos a los cobradores, pues van a saturar nuestras líneas y ustedes no se van a poder comunicar con nosotros. Pero en caso de una demanda, ya vamos a tener un número telefónico para atender a los abogados del banco, a gente con la que sí podamos dialogar, porque con los cobradores pues no se puede, ¿no? Hombre, no tienes nada que agradecer, mi estimadísima Alejandra. Los aparatos de desviar las llamadas funcionan con número de celular, ya que no tiene fijo. No funcionan con celular, van conectados a la línea telefónica. Haz de cuenta como un identificador de llamadas de esos externos, igual. Así se conectan, nada más que esto tiene la facultad de bloquear hasta 1500 números entrantes. Entonces ustedes dan un número telefónico especial a nuestras oficinas y bloquean el número del cobrador. Y ya el cobrador pues no puede llamarles a ustedes, es un servicio más que tenemos para que ustedes vivan tranquilos, y sus familiares, ¿no? Porque también luego molestan mucho a la familia. Bebito, saludos, ¿cómo estás? Alan, ¿qué tal? Miriam, le debe a Compartamos desde abril. Le dicen que les debe 5,300. Ella daba sus pagos semanales. Ah, es la persona del grupo. Híjole, pues si no pagó el grupo, estás endeudada, mi estimada Miriam. Porque son avales, hay unos de otros. Dice John que respecto a su pregunta anterior ya fue a la SEP. Pues de ahí es su trabajo y le dijeron que no se puede cambiar de banco, muy déspotamente, que arregle sus problemas con el banco. No puede negociar a quitas desde ahorita con el banco, quiere por eso dejar de pagar, pero le da tanto miedo que se cobren a lo chino, que le ayudemos. Desafortunadamente, John, ahí sí no podemos hacer nada, digo, somos representantes legales y todo, pero no podemos obligar a tu empleador a que te pague en otro lado porque te podemos meter en un lío laboral. Digo, podríamos iniciar algún proceso y presionar en tu chamba, pero te vamos a meter en problemas en tu trabajo y no vale la pena. Existe la opción, mi estimado John, que reportes tu tarjeta de nómina perdida, extraviada, y que abras una cuenta a nombre de un tercero, a nombre de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, de tu esposa, no sé, de alguien de tu entera confianza. Y entonces en tu trabajo les digas, ¿sabes qué? Ya tengo una tarjeta nueva, esta es la clave interbancaria, y les das la clave interbancaria de esa nueva tarjeta. Y como para hacer el depósito lo único que necesitan es la clave interbancaria, les das la clave y tu nombre. Mi nombre es John y esta es la nueva clave interbancaria de mi tarjeta. Y en tu trabajo te van a estar depositando ahí por medio de la clave. Y ese dinero va a caer en la cuenta de este tercero al que abrimos la nueva cuenta. Y como no tiene deudas esta persona, pues no le pueden cobrar nada a lo chino. Sería otra opción si en tu trabajo se ponen así de cerrados, mi estimadísimo John. Y no se puede llegar a quitas de inmediato, eso no funciona, eso no existe. Una quita requiere de meses y meses de estar en suspensión provisional de pagos. La quita no es dejo de pagar hoy y mañana me dan descuento, así no funciona. Glu Glu, muy buenas noches, Glu Glu, ¿cómo estás? Dice que a principios del 2011 pagó su deuda con Banamex por medio de Muñoz y ahí va el bu, ahí está el bu. Ayer por curiosidad en el cajero de la empresa revisó la tarjeta para ver qué decía. Y oh sorpresa, indica tarjeta con problemas de pago. Le recomendamos acudir al banco con la tarjeta y la carta convenio para que le den la carta a finiquito o la tendría que pedir a Muñoz. Híjole, Glu Glu, mira, ve al banco y solicítala ahí, pero yo creo que te engañaron. Porque estos de Muñoz y asociados son unos tranzas, nunca cumplen. Sí, de nuevo. Nunca, por eso los tenemos vetados nosotros. Engañan al deudor, pero de una manera impresionante, con descuentos falsos. Tú vas, Glu Glu, de muy buena fe, pagas y resulta que ese dinero se clavan su comisión estos desdichados y lo demás lo meten como pago parcial y la deuda persiste, Glu Glu. Triste, pero cierto. Esa es una de las desventajas de estar solos en esto, ¿no? Para eso existe Defensa del Deudor, para evitar que ustedes sean engañados. Que cualquier negociación que se celebre, nosotros la garanticemos. Que les digamos, ¿sabes qué? Esta la puedes pagar sin problema. Dice Alan, muy buenas noches Alan, su esposa tenía una deuda con Electra y era de poquito, más bien puro interés, pero un día se presentaron en la casa de su suegra y amenazaron con embargo. Y ellos le dijeron a su suegra que les diera cosas de valor para que no la embargaran y se llevaron un DVD y un mini componente. Ay, Dios mío. Ay, bueno. Y con eso se saldaba, pero ahora les vuelven a cobrar ayuda. ¿Qué puedo hacer para recuperar las cosas? Pues nada, Alan, presenta la denuncia correspondiente. Por el delito de abuso de confianza, porque no fue ni siquiera un robo, porque ahí tu suegra dijo, bueno, pásenle y llévense las cosas, ¿no? ¿Ya qué? Abuso de confianza y, híjole, para dar con los cobradores va a estar en chino. Los engañaron, Alan, por favor, no caigan en el juego de estos cobradores. Para eso está Defensa del Deudor. Tenemos números telefónicos convencionales, tenemos programas de radio, tenemos foro de asesoría gratuita 24 horas al día, 365 días del año, tenemos números telefónicos de emergencia, tenemos de todo para que ustedes se puedan asesorar, tenemos oficinas físicas, pueden ir a nuestras oficinas, tenemos de todo para evitar que ustedes sean engañados con este tipo de artimañas, de cobradores, rateros, porque no hay otra palabra que los defina, rateros, así se le dice al ladrón aquí en México, un ratero, y son cobradores rateros, para evitar que caigan así, en su juego, en sus engaños, en sus mentiras. ¡Úsenos, por favor, úsenos! Yo sé que a mucha gente no le convenimos por eso, por ahí luego despotrican que defensa del deudor es el diablo, pero díganme, a ver, honestamente, todos los radioescuchas que están aquí, ¿en qué otro lado tienen todos estos servicios? Y son tanto para afiliados como para no afiliados. Para gente que paga por representación con nosotros y para los que no pagan. Digo, los que pagan tienen la defensa legal, tienen la negociación, tienen algunos servicios extras. Pero las asesorías por teléfono, por nuestro foro, en estos programas de radio, en persona, en nuestras oficinas, los números telefónicos de emergencia son gratis para todos. Úsenlos, por favor, porque pasa lo que le pasó a Alan, o lo que le pasó a Gluglu, que les vieron la cara. En un mayor grado Alan, por desgracia, ¿no? A su suegra, que nivele en el entierro. Y ya perdieron eso, así de ese tamaño. Ya lo perdieron, ya no lo van a recuperar. En una de esas, si agarran al culpable y se logra probar el delito, en una de esas lo metemos a la cárcel. Pero las cosas yo creo que ya por ahí ya las vendieron, las regalaron, las tienen en su casa, las están usando. Imagínense más qué coraje. Señores, por favor, no se precipiten, no se dejen intimidar. Que llega el cobrador y se pone a vociferar que va a entrar. De inmediato nos llaman a nuestros números telefónicos de emergencia. Les voy a dar uno. Apúntenlo, por favor. ¿Sí? Es el que casi siempre traigo yo. Así que, por favor, me llaman. Es el 044 o 045, si nos llaman del interior de la República Mexicana. 31-19-9600. 31-19-9600. Y que el cobrador ya está a punto de meterse, llaman ese número. Si no contesto yo, alguien más lo hará de defensa del deudor. Y les brindaremos la asesoría bien puntual de lo que tienen que hacer con ese señor. Así, lo vamos a hacer literal, correr. Va a salir huyendo de su casa. Y va a saber que con ustedes no se puede meter porque están bien protegidos. Por favor, señores. Ay, Dios, cómo me dan coraje a mí este tipo de comentarios porque se siente una impotencia. Pero bueno, dice J. Res que el dinero es deuda documental. Ah, muy bien. Pues sí, así es. Efectivamente. Dice Darío, si ya liquidó su deuda de una tarjeta de crédito, le liberan la mala nota en el buró de crédito. Dice Darío, la tarjeta era de CNA y fue por 700 mugres pesos que ni sabía que debía. Si los pagaste todos completitos con CNA, tienen que modificar tu calificación en el buró de crédito. Tiene que desaparecer esa mala nota. Si no los pagaste completos, es probable que te dejen por ahí con una penalización por el saldo que no les pagaste. Dice Roy de Guadalajara, ¿cómo estás, amigo? Un abrazote. Eli, muchas gracias por... Hombre, a defensa del deudor. Muchas gracias a defensa del deudor por existir. Con nuestras palabras de aliento, ha salido día a día con sus deudas. Ya va a empezar a juntar para pagar sus deudas más grandes. Para que vean que sí funcionamos y, por supuesto, yo te felicito, ¿no? Se merece un aplauso porque esa es la actitud. Esa es la actitud. Ver lo positivo, ver ya voy camino a la libertad financiera, bien asesorada, bien protegida, bien defendida. Así se puede resolver este problema. Dice Beri Mosita que en cuánto tiempo avisan que estás demandado una vez que tienes un proceso de embargo o demanda. Depende del impulso procesal de la parte actora del banco. Y depende de cuánta chamba tengan en el juzgado, pero son días, estamos hablando de unos cuantos días para que te emplacen, te notifiquen y te embarguen. Obvio, me parece que tú, Beri Mosita, ya estás afiliada a Defensa del Deudor, entonces no tienes de qué preocuparte. Si van a notificarte ya a partir del 15, serán nuestras oficinas. Supongamos que lo hacen antes del 15, que ya estamos a un fin de semana de llegar. Pero supongamos que mañana te notifican, nos llamas al número de emergencia y nosotros nos encargamos que de tu casa no se lleven ni una escoba. Nada se van a llevar. Híjole, Gluglu, no sabes lo mal que me siento yo también, pero esa es la realidad. Pero ya no te va a volver a pasar. Eso es lo importante, que aprendamos. Cuando uno tiene derecho a caerse 100 veces, pero uno está obligado a levantarse 101, señores. ¿Sí? Por favor, Si nos tropezamos y nos caemos, nos levantamos, nos sacudimos el polvo y seguimos adelante, y la experiencia nos quedará para siempre. Eso es lo importante de las caídas. Es lo maravilloso de los errores, que uno aprende de ellos y ya no vuelve a cometerlos. Ya no te va a volver a pasar, glu glu. Quédate tranquila. Ay, no alcanzó a escuchar el nombre. Licenciado José Vázquez, mi estimadísima Alejandra. Licenciado José Vázquez, director general de nuestra área jurídica aquí, en defensa del deudor. Y se la sabe de todas, todas, mi amigo, ¿eh? Impresionante. Dice Deudotota en nuestro chat de la estación. Deudotota dice que si sacó un préstamo, o si sacó un préstamo y debe tarjeta de crédito hace mucho, y hace mucho dejó de pagar porque perdió el trabajo, pero no se han comunicado con Deudotota. ¿Qué hace? Es con el mismo banco, en este caso Santander. Bueno, pues llámale a la unidad de atención especializada de Santander, Deudotota. Diles, oye, ¿sabes qué? Yo sé que tengo una deudotota con ustedes. Me interesa ponerme al día. Quiero saber cómo anda. Y también, Deudotota, saca tu reporte especial en el Buró de Crédito. A ver, estas dos cositas te ayudarán a saber con total exactitud el estatus general que guardan tus deudas en la actualidad. Ya que tengas esa información, te vienes para acá, nos platicas cómo está el asunto y te diremos qué tienes que hacer para resolver el problema de deudas. Ese es el chiste. La información y la información. Así es como se resuelven estos problemas, o cualquier otro, por supuesto. No nada más lo de deudas, ¿eh? Cualquier problema se resuelve con información. Dice, híjole, ¿quién dice? Dice Manny777, Muñoz y Asociados son los que actualmente están acosando como ninguno antes. Ya mandó... Ya tiene a sus referencias al borde de la locura. Lo sé, dile a tus referencias que no les contesten. Cómprales identificadores de llamadas si no tienen, mi estimado Manny. Y que ya tengan bien ubicados los números de Muñoz y que ya no les contesten para nada. El cobrador no tiene tiempo de estar llamando a una persona. Tiene que llamar a 100, a 200. Y de esas conseguir un montón de promesas de pago. Porque si no, lo corren. Está súper competida la chamba ahí con los cobradores. Por eso también se sienten presionados. No por disculparlos, por supuesto, solamente para comprender un poco por qué actúan como actúan. Entonces, mi estimado Manny, pues diles, cómprales identificado de llamadas y que ya no contesten. No tiene ningún sentido que se desgasten tus referencias. Y sí, estos señores son de lo peor, de lo peor. Por eso aquí en Defensa del Deudor, vean nada más, de todos los despachos que hay en el país, al único que tenemos vetado, con el que no tenemos acercamiento ni negociación alguna, son estos señores de Muñoz y Asociados. No, ese que se llama Boo. Pero bueno, al final del día solamente es un cobrador que no puede hacerles nada más que llamarles por teléfono. Dice Darío que si le podemos repetir el número celular. Claro que sí, mi estimado Darío, ahí te va. 04455 o 045, si nos hablan del interior, según tengo entendido así se marca. 31 19 9600, 31 19 9600. En ningún otro lado van a obtener este tipo de servicios sin costo. Porque, por ejemplo, Darío, yo no sé si está afiliado o no está afiliado. Y de mis radioescuchas, muchísimos no están afiliados a Defensa del Deudor. Muchísimos llevan su caso por su cuenta. Dicen, yo debo poco, no creo que me vayan a demandar por esta cantidad. No, no hay bronca, yo lo llevo solito. Bueno, pues ahí está, para que vean una prueba más de los enormes beneficios que tienen aquí en Defensa del Deudor. Aquí se vive sin miedo. Pueden ir a cualquier otro lado. Y le dicen, oye, ¿tienen número de emergencia? No, fíjate que no. Oye, ¿y este programa de radio? No, fíjate que tampoco. ¿Y defensa legal en caso de demanda? No, pues menos. Nadie les da todo esto. Y en muchos casos, sin costo alguno para mis amigos que no están afiliados. Mis amigos afiliados, pues ya saben que tienen muchos servicios más. Pero digamos que el kit básico de servicios que ofrece Defensa del Deudor es poco más que magnífico y sin costo alguno. Dice Alejandra que Defensa del Deudor es de las mejores organizaciones de apoyo social, psicológico y cultural, porque están generando una nueva cultura de autodefensa, de conocimientos, y además de que la información es completa. El discurso es coherente y certero. De las mejores. Efectivamente, Defensa del Deudor es una asesoría íntegra. El hombre, claro. Este aplauso, por supuesto, es para todos, tanto para Defensa del Deudor como para todos ustedes que están muy al pendiente. Muchísimas gracias, Alejandra, por tus palabras. Dice Carlos Ángel Tocayo que una pregunta: el día que lleguen a pagar, ¿quedan aún así con la mala nota en el Buró de Crédito y afecta a los créditos que tiene, por ejemplo, con Electra o alguna otra tienda departamental? Y felicidades y gracias por todo. No, fíjate que si nosotros negociamos la deuda, sí va a tener una afectación, por supuesto, pero va a ser algo pequeño. te van a dar créditos a, digamos que a tu nivel. Si tuviste problemas para pagar tus deudas, es lógico que tienes problemas económicos. Entonces te van a dar créditos, pero bajitos, de 3,000, 5,000, 8,000 pesos, por ahí así. Conforme tú vayas pagando estas nuevas líneas de crédito, los mismos bancos te van a ir incrementando estas líneas, te van a otorgar otras, y así vas a ir generando un nuevo historial crediticio, para que dentro de 2, 3, 4 años, 5 a lo mejor si te tardas, entonces ya tengas un historial perfectísimo, y para una casa, para un coche, para lo que quieras te van a prestar. Repito, como dije al principio del programa, los bancos los ven a ustedes como dinero en efectivo, como saquitos de billetes que están ahí caminando por la calle. No van a permitir que se vayan con su competencia. Van a decir, no, ¿sabes qué? Carlos Ángel nos pagó a cuentagotas y como pudo, pero nos pagó. ¿Sabes qué? Mándale una tarjeta, pero con una línea de crédito bajita para conservarlo como cliente. Y te lo aseguro, Carlos Ángel, tú lo vas a ver. Cuando tú pagues, a los 2-3 meses te va a estar llegando una tarjeta de crédito nuevecita del banco con el que tenías la bronca. La línea no va a ser tan espectacular, pero qué bueno, porque así evitamos que te sobreendeudes de inmediato. Y conforme la uses y la pagues, el mismo banco con el que tenías la deuda, con el que la tienes actualmente, te va a ir incrementando esa línea y te va a ofrecer otros productos. Y al rato otra vez vas a estar en este vaivén de tarjetas. Ya tienes la experiencia, ya va a quedar en ti, mi estimado Carlos Ángel, si te vuelves a meter en el lío o ya no, o aprendiste la lección. Es importante, y esto va para todos ustedes, por favor. No se vale que nos tropecemos dos veces con la misma piedra, y sobre todo cuando hablamos de problemas financieros. Ya nos vamos, se está acabando el programa, vámonos a las últimas asesorías de la noche. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Dice Roy de Guadalajara que si le podemos decir cómo se comporta Sears para negociar una deuda y cómo es su cobranza. Es latoso. En cuanto a cobranza es muy latoso, le encanta amenazar, le encanta gritar. Pero mira, ya todo eso se va a acabar una vez que se apruebe la ley de esta, donde ya el acoso telefónico y en persona de cobranza sea un delito, automáticamente se acaba este asunto. Y si no se acaba, pobres de ellos, porque nos vamos con todo. Nosotros representándote legalmente metemos la denuncia en el Ministerio Público y mira, los hacemos bailar chino. Entonces sí, ahorita su cobranza es latosa, nada más. No van a llegar a más allá de momento. Los descuentos no son tan espectaculares y se puede obtener el mejor descuento aproximadamente al año y medio de haber dejado de pagar. Sí existe el riesgo importante de una demanda, dependiendo del monto adeudado, por supuesto, pero tú ya eres afiliado. Si te demandan, nosotros vamos a recibir la notificación por ti, así no te van a embargar ni un calcetín. Y aparte, pues te vamos a defender durante todo el proceso judicial, o sea que pues, gran problema no vas a tener. Ya para despedir el programa, dice... ¿Quién dice? Dice Miriam, hombre, no tienes nada que agradecer, es la primera vez que nos escucha y queda más tranquila. ¿Cómo puede asociarse para que le demos seguimiento a sus deudas? ¿Quiere pagarlas todas? Claro que sí, Miriam. Lo que necesitamos es que nos expliques un poquito más cómo está tu situación de deudas, pero con mucho gusto te ayudamos. Ingresa a nuestro foro de asesoría jurídica, www.defensadeldeudor.org. Ahí vienen las instrucciones muy claritas para que podamos ayudarte de una manera más efectiva, mi estimadísima Miriam. J. Rez, hombre, no tienes nada que agradecer. Estoy a tus órdenes y gracias por el programa. Le ganamos a ABC Capital de un cobro. Ah, miren, ahí está. Y gracias al programa le ganaron a ABC Capital de un cobro indebido con la ayuda de la Condusef. Para que vean. Pues sí se puede, señores. Lo único que ustedes necesitan es información. Y aquí la están obteniendo. Sin filtro, sin censura. Es lo maravilloso de la internet. ¿A poco no? Dice Alan, con respecto a su pregunta anterior, creemos que es la única alternativa para esto con la demanda de abuso de confianza al cobrador que pidió las cosas y sigue yendo. Si sigue yendo el cobrador, qué bueno que siga yendo él, porque entonces le llaman a una patrulla y les explique qué pasó con sus cosas, ¿no? Les extendió un recibo por parte de Banco Azteca. ¿Dónde las están guardando? ¿Por qué se las llevó? Esta gente no está facultada de llevar para llevarse nada, señores. No caigan en sus engaños. Seguramente dice, estos ya los agarré de bajada y los voy a seguir asustando, ahora me gustó su tele y me la voy a llevar también. No se dejen. Dice Gluglu que va a ir a Banamex para ver lo de la carta finiquito, pero si no logra solucionar nada, nosotros le podríamos ayudar, ya está afiliada. Claro que sí, mi estimada Gluglu, metemos el recurso ante la Condusef. No te puedo prometer nada porque las cartas convenio que manda Muñoz Asociados cuando las manda no están bien estructuradas y no sirven como elemento probatorio. Y para que pueda prosperar de manera satisfactoria tu asunto en la Condusef, la carta convenio bien elaborada es pieza fundamental. pero podemos hacer el intento, por supuesto, Gluglu, no te preocupes. Y si no, pues ya vetamos a este despacho contigo, lo mandamos a volar y nos esperamos al que sigue y negociamos con ellos. Habrás perdido un dinerito, pero digo, te servirá de experiencia, Gluglu. Perimosita, muy buena suerte, te mando un saludo. Darío, no tienes nada que agradecer. Dice, no por mí, sino por las personas que se escuchan tan desesperadas, pues por todos, y les mando un saludo a todos ustedes. Darío, es grato que haya una organización de este tipo y vamos a seguir trabajando, le pese a quien le pese, porque hay mucha gente a la que no le gustamos, a la que definitivamente no le convenimos, que está engañando a los deudores. Ellos sí están engañando a los deudores, pero pues por eso no se paran por ahí ni las moscas. Dice Roy de Guadalajara, hombre, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Le manda gracias a Helmy, por supuesto, productor de estos programas de radio, porque estos programas de radio llegan a todos ustedes gracias a mi amigo Helmy, por supuesto. Claro que sí. Y dice, ¿qué más dice? Que siempre está al pie del cañón mi amigo Helmy para hacer posible este magnífico programa de apoyo a los deudores. Que tengan muy buen fin de semana. Igualmente, mi estimado Roy, te mando un abrazo. Alan, hombre, no tienes nada que agradecer. Ya se afilió con nosotros, espera, le podamos seguir ayudando. Saludos, buenas noches. Te mando un abrazo, mi estimadísimo Alan, y qué bueno que ya eres parte de la gran familia de Defensa del Deudor. Mani 777, saludos igualmente. Darío, una última pregunta. ¿Con quién pide la carta convenio? ¿Con el banco o quien adquirió la deuda? Puede ser con el banco o con el nuevo acreedor, si es que la vendieron y ya tienes un nuevo acreedor. O con el despacho de cobranza que está llevando la cuenta en esos momentos. Con cualquiera, pero antes de proceder a pagar un centavo, Darío, nos avisas para ayudarte a revisar la carta convenio, ¿ok? Bueno, yo me despido de todos ustedes. Maleza dice, saludos también al licenciado José Vázquez, a mi amigo, director general de nuestra área jurídica aquí en Defensa del Deudor. José Vázquez, Joel, ya me voy, ya se acabó el programa, 10 de la noche, un minuto, me voy a las últimas dos asesorías, la de Joel y la de Sandra. Dice Joel que está pagando una casa, 8,000 pesos mensuales a 25 años. En el 2008 la constructora le hizo firmar un pagaré como enganche por 70,000 pesos. Dejó de pagar ese enganche y ahora le están cobrando. Aclara que el banco sí lo está pagando puntualmente. Hace tiempo la constructora Urbi Villa dejó de cobrarle por medio de un despacho. Se desaparecieron. ¿Qué hace? Desafortunadamente es un pagaré por muchísimo dinero. Y el pagaré es un título de crédito que se cobra a la vista, que es facilísimo que te demanden. Trata de llegar a un acuerdo y que te devuelvan tu pagaré. Porque sí, hay un altísimo riesgo por el monto tan alto de que te vayan a demandar. Si tienes los recibos que le hiciste, de los pagos que le hiciste a estos señores, pues consérvalos muy bien, porque nos van a servir para disminuir el pago que vas a hacer. Dice Sandra que el día de hoy una tipa habló a su trabajo, extensión por extensión, muchas groserías y amenazas, hasta el dueño le tocó para cobrarle. ¿Qué puede hacer para que no vuelva a hacer eso? Porque nos puso aquí para que vuelva a hacer eso. Más bien será para que no lo vuelva a hacer. Hablar en tu trabajo, hacerle saber del problema que tienes. No hay de otra, la honestidad va a ser fundamental en este asunto. Y con eso, pues en tu trabajo ya van a saber que no tienen que contestarle a esta mujer. Y ya muy pronto, estamos a semanas, quizá un par de meses, para que se apruebe esta ley, donde estas llamadas van a ser un delito. Y a esta señora hacemos que la corran de su trabajo, pero en un instante, en un parpadeo, nosotros en su representación metemos la denuncia ante el Ministerio Público. La ratificamos y al despacho de inmediato va a decir, bueno, a ver, ¿quién le está llamando a Sandra? A ver, venga esa persona que le está llamando a Sandra. Ah, ¿eres tú? Despedida, porque no me voy a meter en un lío legal por tus pistolas, por tu mal carácter, por tu ineptitud. Así de sencillo. Espérense, vienen cosas magníficas y maravillosas. Amigos afiliados, qué bueno que confían en nosotros. Nada más para que vean que hechos y no palabras aquí en Defensa del Deudor. Darío, hombre, nada que tienes que agradecer. Para mí es un verdadero placer. Qué bueno que nos acompañaron esta noche. Recuerden, Defensa del Deudor siempre está trabajando en pro de los deudores mexicanos y argentinos y peruanos y españoles, porque ya hay comunidades de Defensa del Deudor en todos estos países. Defensa del Deudor se ha vuelto un movimiento internacional. Nada más en México, únicamente en el sitio de internet. No hablo de la gente que visita nuestras oficinas todos los días. Únicamente las personas de internet suman más de 35,000. Más de 35,000 usuarios registrados solo en nuestro sitio web. Más de 10 millones de visitas. Más de 100,000 asesorías proporcionadas. De esa magnitud, de ese tamaño, el sitio de asesoría jurídica en general más visitado de México. Y todo eso se demuestra facilísimo en páginas como Alexa.com, líder estadístico en internet, en Google, en su ranqueo. Todo eso es real, señores. No son cuentos míos, es un hecho. Ahora sí, me despido. Cuídense muchísimo. Pasen un magnífico fin de semana. Quieran mucho a los suyos. Y los espero por aquí el próximo lunes. El próximo lunes con una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones en su horario de la tarde, 3 de la tarde, donde seguiremos con estas asesorías, resolviendo todas sus dudas para que puedan salir de deudas. Que descansen. Helvi, muchísimas gracias por todo. Y los espero por aquí el próximo lunes. Dice Sandra que se imagina que si el problema seguro lo tiene su compu, pero no encuentra cómo arreglarlo. Ah, no nos escucha, hombre, Sandra. Tendrías que exponer tu caso en el foro, definitivo. Si no nos escuchas aquí en el chat, nada más estás perdiendo tu tiempo. Lánzate al foro y ahí uno de nuestros asesores con mucho gusto te apoyará. Cuídense mucho, un abrazo y hasta el próximo lunes.